miércoles 13 de diciembre, todo Israel será salvo. Escucha Romanos capítulo 11, versos 25 al 27. ¿Qué grandes acontecimientos predice Pablo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los cristianos han analizado y debatido Romanos capítulo 11 versos 25 al 27 durante siglos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son claras. En primer lugar, aquí el significado de todo es que Dios se acerca a los judíos. Lo que Pablo está diciendo responde a la pregunta planteada al principio del capítulo. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Su respuesta, por supuesto, es que no, y su explicación es, 1. Que la ceguera, porosis en griego, dureza, es solo en parte, y 2. Que es solo temporal, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Qué significa la totalidad de los gentiles? Muchos consideran que esta frase es una manera de expresar el cumplimiento de la comisión evangélica cuando todo el mundo oirá el Evangelio. La totalidad de los gentiles se cumple cuando el Evangelio ha sido predicado en todas partes. La fe de Israel, manifestada en Cristo, se universaliza. El Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. La venida de Jesús está cerca. Este es el momento en que muchos judíos deciden acudir a Jesús. Otra cuestión difícil es el significado de «todo Israel será salvo». Romanos capítulo 11, verso 26. Esto no debe interpretarse como que todos los judíos recibirán salvación en el tiempo del fin por algún decreto divino. En ninguna parte las Escrituras predican el universalismo, ya sea para toda la raza humana como para un segmento en particular. Pablo esperaba salvar a algunos de ellos. Romanos capítulo 11, verso 14. Algunos aceptaron al Mesías y otros lo rechazaron, como ocurre con todos los grupos de personas. Al hacer un comentario sobre Romanos capítulo 11, Elena de White habla de un tiempo, comillas, en la proclamación final del Evangelio, cierre de comillas, cuando muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Hechos de los Apóstoles, página 306. Comillas, hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos en todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Evangelismo, página 421. Tómate un tiempo para reflexionar en las raíces judías de la fe cristiana. ¿En qué medida un estudio selectivo de la religión judía podría ayudarte a comprender mejor tu fe cristiana?